Ay, Dios mío, otra vez lo mismo. ¿Tienes un mensaje de texto? Alza las manos, las pibas con ganas de gozar. Alza las manos, los pibes, ¿qué le vamos a dar? Hola. Estoy pasando las mil y una, pensando si vas a llamar. Estoy pasando las mil y una, pensando si vas a escribir un mensaje de texto en el que puedas decir. Un mensaje de texto en el que puedas decir que esto no va más, que esto se acabó, que te conseguiste un nuevo novio. Que esto no va más, que esto se acabó, que te conseguiste un nuevo novio. Alza las manos, los pibes, ¿qué le vamos a dar?